anunció pues que deja la tasa nuevamente, porque recordemos que esta decisión de dejar las tasas estables ya lleva varios meses consecutivos en 1,75%, la tasa de interés de referencia. Lo que ha dicho el nuevo gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, es que la perspectiva de crecimiento y de recuperación para este año sigue siendo favorable y se refleja el apoyo de la política expansiva que ha adoptado el Banco de la República. Y por otro lado, el DANE ha revelado, como usted lo decía, que la tasa de desempleo en todo el año 2020 fue de 15,9%, aumentó en comparación con el año 2019, pero pues en este momento hay 2,444,000 colombianos sin trabajo. Pues bueno, llegó el momento de saludar al doctor Hernán Peláez. Doctor Hernán Peláez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Andrea. Aquí escuchando el drama de los pasajeros en Brasil. Imagínese pero usted. Tremendo hay que drama. Hablar de una, sí, pero hay que hablar de una cosa. La hora. Cuénteme. Eran las 12 en Río de Janeiro, pero eran las 10 de la noche en Colombia. Es ¿no que cierto? Ahí yo creo que faltó un poquito dar la medida antes, sí, previendo los horarios de los otros países. Tiene usted sí razón. Los cogieron fuera de base, pero quiero saber si a Martín también lo cogieron fuera de base con el regalo para el doctor Hernán Peláez. No, señora, yo, fíjate que yo ¿está enterado o no? Tengo estudiada la carta astral del doctor Peláez. ¿Ah, sí? Hace bastantes años. O sea, ¿qué es qué signo? Es acuario. un acuariano, como Shakira. Es un número 2, está en año 7. Es colonizador de nuevas tierras, con nuevas ideas. ¿Qué lo rige? Lo rige Urano. Es un hombre moderno, es un hombre de vanguardia. Y lo más importante, después de todo este análisis de la carta astral, ¿le tiene o no regalo de cumpleaños al doctor Peláez? Pero qué más regalo, sí, claro, que es. No, se le va a enviar una transferencia. No, o sea, tan impersonal, Martín. Se le enviará, me gusta regalar cheques, o sea. Ah, bueno. Soy muy de regalar plata en efectivo. Ay, soy muy no, así. Buenísimo. ¿Qué dice el doctor Peláez? Feliz cumpleaños. Martín, yo cumplo el 12 de abril. Muchas gracias. El 12 de abril. Andrea. Yo no le tengo cheque, pero pues sí le envío un gran abrazo y deseando que le vaya muy bien, mucha salud, prosperidad y todo lo que se merece. Sobre todo, salud. Es lo que necesitamos hoy en día. Perfecto, pues no se diga más. Feliz cumpleaños, doctor Peláez. Los dejamos para celebrar en esta tarde aquí en la W con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Y luego vienes llorando, diciendo, mami, perdón. Por algo será. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Doña Mirta Blanca Silva, simplemente Mirta Silva, la gorda de oro, como la llamaron en su momento, y la reina de la guaracha. Mirta Silva nació y falleció en Arecibo, Puerto Rico. 60 años de vida dedicada a la música, a la composición, a la televisión. Mirta Silva, con este tema, Por Algo Será. Ay, mami, aunque Lincoln libertó a los esclavos, yo sigo siendo el tuyo. Sí, mamá, por algo será que tú me das el chequecito toda la semana. Y por algo será que yo te siento en el baulito. Muy bien, muy muy bien, Martín. Por algo será. Bueno, Martín. Hola. Con las buenas tardes. ¿Estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, felicitaciones, Hernán. Gracias, hombre. Aprovecho, Martín, para darle las gracias a tantos oyentes que han tenido la, no sé, la delicadeza, digámoslo así, de enviarme un saludo en una época donde uno, pues sí, muy bueno, pero sí. Martín, muchas ruedas, muchas latas de agua encima yo. No, pero pues vas como siempre, un cañón, mira, vas como un cañón. A mí siempre me preguntan, ¿cuándo nació? Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, con eso te digo todo. Bueno, chilla. Muy bien. Vos sos, vos sabes que en el horóscopo chino, vos sos caballo. ¿Ah, sí? Vos sos caballo, sí. ¿Yo soy bueno? Yo también soy caballo. Pues, ¿qué te digo? El caballo es brioso, sí. Es pajarero a veces, nervioso, y tiene ansias, pues, pero digamos que... Que no, que estás en un muy buen momento. Estás en año 7. Sí. Que es el año del prestigio, le dicen a ese año. Ah, el año del... Es decir, ¿ya? Si vos sos caballo, sí, y yo soy caballo, hacemos una yunta aquí terrible. Claro, bueno, claro, claro. Martín, claro. ¿El numeral para hoy es cuál? Mira, Hernán, el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Martín lo dice dos veces porque si no entendieron en la primera, en la segunda sí. Y el numeral es muy fácil. Mañana juegan el Santos del Brasil de Sao Paulo y el Palmeiras de Sao Paulo en Río de Janeiro. El ganador se lleva la Copa Libertadores de América. Y adelanto, Martín, porque ya estuve averiguando. Hasta ahora, Palmeiras y Santos se han embolsillado cada uno 7 millones de dólares. El que gane, claro, mañana recibe 15, por eso la cuenta daba 22. Exacto. Millones, pero tiene más plata, Martín. Si gana, sí, mañana un equipo, la Copa Libertadores, asegura de una vez 3 millones de dólares para la siguiente Copa Libertadores. Ah, claro, claro. Y asegura, claro, más plata yendo al Mundialito de Clubes. O sea que, sí, el premio es espectacular. No, pero ayer dimos las cifras bien, vos decías 22, sí, claro, le suman los 15 de la final si la gana. Exactamente. Claro. Lo que nunca, sí, supe, ¿cuánto recibiría el segundo, Martín? Esa parte sí no. A 6. Ah, bueno. Bueno, está. 6. O sea, quedaría, o sea, con 13. Sí, sí, 7, exacto. Y sí. 6, 13. Exacto. 6, no, 7 y 6, 13. No, hombre. Sí, señor. Sí, sí. Claro, porque sí, sí, traían, ya venían con 7, ¿cierto? Exacto. Y por la acumulación, exactamente. Estas cifras demuestran, Martín, que hay equipos que le apuestan formando nóminas a ganar la Copa Libertadores o la Copa Suramericana, que paga menos, pero es mucha plata. ¿Ah? Claro, pero no. Así que una repartición importante, oye, más de 160 millones. Bueno, Martín, tenemos una sección para iniciar con unos correos. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, noticia deportiva del momento. Del momento van a surgir tres noticias, por lo menos acá. Johan Restrepo pregunta por otro Johan, por Johan Arango. ¿Dónde anda, Martín? Ah, sí, mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de él algunas veces? Está ahorita, sí, en Binacional, en Perú. Perú, ahí, sí, en Juliaca, en el departamento del Puno, cerca al Titicaca, o sea, cerca a Bolivia. Por ahí está Johan Arango, que ha tenido algunos problemas, pero los ha solucionado, ¿no? O sea, pero ahí está Johan Arango. Hola, Martín, y hablando de jugadores que tenemos así medio, Manga Escobar, ¿en qué terminó? ¿Dónde juega o no juega? Pues, no, pues mira que, ¿te acordás que estaba en el Cúcuta el año pasado? Sí, se fue. Tiene 29 años, todavía podría tener, digamos, ruedas para sí, continuar, pero... ¿cierto? No pudo ir al América el año pasado, estuvo a punto, algunos hinchas se opusieron porque pues él nació prácticamente ahí en el Deportivo Cali y entonces, sí, se frustró, lástima por Manga Escobar, gran jugador, pero bueno, está sin equipo, de pronto ahorita consigue algún club, ¿no? Martín, yo creo que Manga Escobar debe pensar, o alguien muy allegado a él, decirle, mira, tenés 29 años, mal te pueden quedar 4 o 5 años, aprovechalos, hombre, ponete serio. Claro, bueno, claro, ¿te acordás lo del Tolima, que el Tolima fue una locura porque estaba todo enguayabado? Sí. Pero no, ya parece que el hombre se ajuició harto. Sí. Ve, entre otras, Steven Mendoza, que esperaban muchos llegar a la América de Cali, se fue para otro lado. Seguirá jugando en el exterior. Bueno, Julián Daza, gracias por leer la carta de, ¿no? Ah, te hables que, Martín, te sugiero la canción del Patapata. No sé por. Ah, el general, sí, a mí me gusta mucho esa canción, la voy a poner. Vamos a ver si la otra semana. Sí, me gusta. Bueno, en una versión nueva, moderna, que lanzó el general. El panameño. Es un reencauche. Bueno, ella pregunta, ¿dos jugadores del mismo equipo se han peleado en pleno partido de un mismo equipo? Sí, no, a la vista de todos. Uf, pero Hernán, muchas veces. Mira que yo vi una entrevista tuya hoy hace unos años, o hace poco, no sé. Sí. Que le hiciste al Guigo Mafla y me acordé de esa pelea con el Chiruiro Benítez. Sí, señor. Era en Oriental, frente a Oriental. Y era una especie de tiro de esquina. Y entonces, Chiguiro creo que quería patearla. Y vino mi Mafla y lo sacudió con una palmada. Quítese de aquí que voy a cobrar yo. Bueno, pero en estos días recordamos, claro que no fue en partido, fue en entrenamiento. Ese Pepe, el brasileño del Porto, nacionalizado portugués, le pegó o se agarró con otro muchacho del mismo equipo, discutiendo. Sí. Ahora, digamos, en pleno partido, acordémonos de Dairo Moreno y la de con Steven Lukumi, ¿no? El que era del América y que ahora está en Elche. Señor. Ese jugador que ahora está en Elche, bueno. Iban a cobrar también un tiro libre y una pelea ahí, de verdad, cabezazo, y hubo expulsión para Dairo ese día en Nacional. Dairo estaba en el Atlético Nacional. En el fútbol brasilero, Hernán, hace no mucho, ¿no? Fíjate que Gabigol se agarró, no sé si te acordás, si lo viste, ¿no? Gabigol se agarró con un compañero, no me acuerdo quién es, que era con Arao, creo. Un delantero. William Arao. Uno que tiene afro, sí. Me acuerdo que se una pelea de ellos. Hace poco, el coreano Sonny Lloris también. Bueno. Son se agarró con Lloris, pero bueno, no alcanzaron a irse a las manos, pero casi. Yo te voy a contar que hace muchos años jugaba en el Quindío un Santiago Vulcano y un jugador italiano, Reno Menati, creo que se llamaba así. Minati. Y entonces, aquí en el Campín, me acuerdo muchísimo, yo estaba en esa época, transmitíamos a ras de piso, y ese Minati arrancó, estaba en fuera de lugar, y paró. Y se viene ese Vulcano, y le dijo hasta de qué se iba a morir, porque según Vulcano, ha debido seguir la jugada, patear y después pelear. Pero no, este paró y no. Se sintió mal y no jugó, pero fue un reclamo vehemente. Bueno, y ya contamos la pelea de Pla, Seculará, con Paciencia, Escobar y tal. Ahora, eso es muy habitual en el fútbol, sobre todo en los entrenamientos, Martín. Uy, en los entrenamientos se dan. Sí, claro, en los entrenamientos. Hace poco Ramos con Reguilón tuvieron un problema, bueno, cuando Reguilón estaba en el Real Madrid, hace un tiempo, y pues de verdad una pelea ahí. Reguilón tiene una tremenda personalidad, porque siendo muy joven enfrentó a Sergio Ramos ahí, pero bueno, los separaron. ¿Te acordás hace un tiempo una de Eduard Jiménez, que Efraín Biafara le metió un pontocón en la quijada y lo llevaron para la clínica a Eduard Jiménez? Y hace poco recordé que está escrito por el Beco la pelea entre Pepe Sacía y Juan Joya, el peruano. Eso sí, pelearon en la cancha, pero se citaron en un cuarto y allá se dieron hasta que quedaron de amigos. Y en esa época de Cleto y compañía, todos esos tipos, Cleto Castillo, se desafiaban en la cancha, pero arreglaban o no arreglaban afuera. Eso para decir que lo que acaba de decir Lukaku, es lo mismo. Es que Lukaku en una parte invita a Ibrahimovic a que adentro arreglen el problema. ¿Ves? Sí. O sea que eso es habitual. Claro que eran de equipos diferentes, ¿no? Bueno, claro. Martín, Diego Jiménez. Esta es buena. Luego de Brasil y Argentina, Colombia tiene la mejor línea, él dice delantera, yo diría la mejor línea de delanteros en Conmebol, y manda la lista: Zapata, Muriel, Cucho Hernández, Morelos, Santos Borré y John Córdoba. Pues a mí me parece que la de Uruguay es brava, así estén muy veteranos, pues Luis Suárez y Cavani, todavía, digamos, bueno, ellos están, me parece que están vigentes, sí, jugadorazos, y ya se enfrentaron hace poco y le pasaron por encima a Colombia, y está Darwin Núñez ahí también. Ese es el tercero, tienen tres. Maxi Gómez también es bueno, Maxi Gómez del cambio, Brasil. Pero fíjate que hay otros países que no tienen tanta, por ejemplo, Perú. Siempre hablan de Guerrero, Carrillo y Farfán. No hay como más, no sé, no parece. Claro. Delanteros. Bueno, Ruiz Paraguay Díaz, sí tiene. Más o menos, ¿no? Ruiz Díaz es el otro delantero. Ah, el cuarto, sí, podría ser. Sí. Pero los paraguayos. Pero no. Pero digamos que yo diría que, Hernán, yo diría que Uruguay, por lo menos. Por ahora me parece que estaba por encima. Sí. Pues acaba de pasar, ¿no, Hernán? ¿No te parece? No, está bien. Pero digo, Colombia tiene por lo menos seis, de los cuales puede escoger dos o tres. ¿No es cierto? Hablo de línea titular, ¿no? Bueno, Edison Orjuela, ¿hay algún jugador que haya ganado Champions y después haya jugado en Colombia? ¿Guarín, ese es el caso? No, porque Guarín no ganó Champions. Ganó con Porto. Exactamente, Hernán. Él gana con Porto, gana una Europa League, ¿no? Él la gana, además ahí estaban James, estaba Falcao. Y Guarín llegó al Inter en 2011. En 2010 el Inter sí había ganado una Champions, pero él Guarín llega no. Un año, exactamente. Claro. Él llega un año después. Ahora, jugadores que hayan ganado Europa League y hayan vuelto a Colombia, pues está el caso mismo de Guarín, que acaba de llegar a Millonarios. Sí. Sí. Había sido campeón con Porto y lo de Tino Asprilla. Él ganó Copa UEFA dos veces con Parma y jugó con Cortuluá como en a mitad de... como ¿qué fue eso? Como en 2004, una cosa el así. El último equipo. Él jugó en Cortuluá. Ahora. Jugó poco, pero estuvo ahí. Martín, Iván Ramiro Córdoba y ganó título con el Inter, ¿no es cierto? Sí, claro, ganó Champions. Pero no vino a jugar a Colombia. Exactamente, y James también. Ah, sí, ya. Bueno. Bueno, uno que ganó Europa League dos veces fue Vaca, ¿no? Y Falcao dos veces, o sea, Vaca dos veces también. Pero Vaca no ha vuelto, pues. Para ponernos en contexto, como dicen los de ahora, la Europa League o la Liga de Europa es la suramericana nuestra. Y la Liga de Campeones, sí, guardando las proporciones, es la Copa Libertadores. ¿Sí? Bueno. Sí, me parece que sin mucha pompa, ese es el segundo, Martín, el segundo torneo. Tiene menos boato. Hola, tengo que darle las gracias a los colombianos en el exterior. Por aquí se me perdió el nombre, pero uno es de Tamaulipas, en México, de Reynosa. Reynosa, Tamaulipas, en México. No fregues. De Estados Unidos. Bueno. Que nos escuchan, hoy en día es muy fácil, ¿no? ¿Cómo cambió el mundo, no? Antes, uno para oír una emisora por allá en el exterior, tenía que ir a los radios de onda corta. Hoy, Martín, entras a www y ahí aparece si hay audio, pues. Bueno, Martín. Claro. Tenemos fútbol hoy. Muy temprano, a las 6:00, Jaguares Alianza Petrolera. Y a las 8:00. Cali Envigado, y no va a jugar Palavecino, de una vez te digo. No va a jugar, Hernán, porque, pues, hombre, tiene la cabeza en otro lado. Sí. Porque River llega River y pues ellos se sienten con el derecho de ir de corsarios, de filibusteros, de bucaneros, a envenenarle, intoxicarle la cabeza de y piratas. a entecar a un jugador. Para llevárselo, si pueden, gratis, pues, con toda su arrogancia y además toda Martín. Esa villanía, señor. Hola. Sí, ¿me oís? ¿Por qué te fuiste? Sí, Hernán. Me dejaste. Ahora sí. Pero ya. Bueno. Contame. Bueno, con toda esa arrogancia, Hernán, y hacer que un club colombiano pues sea sumiso y permita que le quiten un jugador de esa manera. Si ellos quieren un jugador, pues que paguen por su pase. Acaba Francescoli de hacer otra oferta, 325.000 por préstamo y 3.750.000 opción de compra. No la ha aceptado el Deportivo Cali. Cali pide 4.5 millones. ¿Me oís? Ya le bajó porque eran 5. Bueno. Sí, la última, sí, y pues el dato que tengo es que la última oferta llegó a $370,000. Eso es lo máximo. Bueno. Bueno, Palavecino tiene contrato hasta diciembre con Cali. Sí. Gallardo lo quiere, pero hay una posible oferta de Palmeiras. Hoy hay unos agentes, me parece, hablando con el Deportivo Cali, que sí podrían pagar los 4.5 millones. Vamos a ver si se da, pero Gallardo quiere al jugador. Y además, cuando Gallardo lo pide, el jugador empieza a sonar un poco más, me parece, y ahí aparecen más... interesados. Más candidatos a llevárselo, sí. Bueno, mañana... es bueno recordar, en la tarde hay una buena oportunidad de ver fútbol del Brasil con la final de Santos-Palmeiras. Pero hay un dato que quiero contarle a los oyentes. Cuca, así le dicen al técnico del Santos, aclaró hoy y dijo, mire, yo llevo este apodo de Cuca por mi mamá. Digo, ¿cómo así? Dijo, sí, cuando yo me portaba mal, estando pequeño, mi mamá me amenazaba siempre con Cuca, que era como el policía mayor de la zona. Entonces le decía, te estás portando mal, voy a llamar a Cuca. Y con eso con Cuca, ya, entonces se quedó con Cuca. Pero, ese claro, señor, él es de Curitiba. Sí, de Paraná. Pero mira, ese jugador, porque él fue jugador, volante. Sí. Ese muchacho jugó con Inter y con Gremio, los dos equipos de Porto Alegre. Y tuvo mucho que ver en títulos de Botafogo, de Flamengo, y ganó, este dato es fresco, ganó una Copa Libertadores con el Mineiro, Martín, y creo que estaba Ronaldinho. Sí, ahí estaba Ronaldinho. ¿Cierto? En el 2013 la ganó, él en Brasil solo ha ganado campeonatos estaduales, ¿no? Con Flamengo, sí. Mineiro y una que otra copa, pero no ha ganado Brasileirão. No. Podría volver a ganar la Libertadores nada menos, esa que ganó con Ronaldinho en Atlético Mineiro. Y te quiero decir, dirigió también a Cruzeiro. Bueno, lleva 23 años como director técnico en Brasil y creo que hizo una pasantía, no sé si fue en China o en Arabia. Bueno, sí, hablando de ese partido, ¿sabes cuántas medallas le da la Conmebol a cada equipo finalista? 85 medallas, pero en la tarima solamente entregan 32. Quiere decir que Copete va a recibir medalla porque lo ha pedido Cuca, que también él hace parte del plantel, que le den su medalla. A pesar de que la manufactura del campeonato en la hechura no tuvo condominio, ni tuvo participación, ni una especie de consorcio con su equipo, pero Hernán, de todas maneras, él entrenó y bueno, Cuca lo tiene muy presente, ¿no? De pronto para renovarlo. A las 2 de la tarde, 20 minutos, tenemos otra sección. Por favor, Quilío. No es lo mismo ver Águilas Doradas Santa Fe que ver el resumen de Águilas Doradas Santa Fe. No te lo pierdas este sábado 30 de enero a las 4 de la tarde. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, el jugador de la semana. Esta sí es brava, Martín. El jugador de la semana debe salir del juego de mañana, porque hablo de un torneo pues continental que opaca o está por encima de los torneos locales o regionales, ¿no? Pero hay 4 jugadores previamente elegidos. Yo te dije que Weverton, es que se llama el arquero del Palmeiras. El arquero. Luis Adriano, que es del Palmeiras. Soteldo. El del delantero. El del Santos. Sí, y Mariño, del Santos. Esos cuatro jugadores compiten por el anillo de oro y lleno de diamantes. Va a ser escogido el mejor. Claro que sí. No sé quién. Sobre todo, Mariño, Soteldo han sido tan importantes. Ellos perforan, horadan. Te pueden quebrantar una defensa en cualquier momento. Son transgresores, prácticamente, de la delantera. Bueno. Hombre, hay una noticia preocupante. Resulta que Boca Juniors comenzó pues sus entrenamientos, como contamos ayer. El único jugador que no se ha entrenado es Fran Fabra. Parece que no va a tener cabida más en el equipo de Russo. Y es más, hoy sacan ya a Rojo, aquel que era el Manchester United, como el jugador que va a ocupar el lateral izquierdo. Así que para Fabra será, no sé, irá a pasar con él. Boca también quiere un lateral derecho, quieren a Tenaglia, ¿no? El de Talleres, Hernán. Sí. Hombre. Y Gary Medel dijo hoy que quería volver a Sudamérica en junio. Entonces, Boca. El Pitbull. Pues, está alerta. Sí, señor. Medel. Está en Bolonia, pero no juega, Martín, casi. Sí. En Bolonia. No, es que ¿sabes qué pasa? Que ha tenido varias lesiones, no ha tenido suerte esta vez. Este mastín de caninos e incisivos homicidas. Es un carnívoro, Martín. Es un depredador del medio campo, Gary Medel. Bueno, pero se ha instalado un estilo rarísimo en los jugadores. Tengo dos ejemplos aquí. Armani, el arquero de River, que va a renovar contrato seguramente, ya advirtió que él quiere terminar la carrera en Nacional. Es un mensaje para la directiva de Nacional. Nacional verá si sí o si no. Pero lo mismo hizo Guido Moreno, que está en China hace 10 años. Dijo, no, yo quiero terminar mi carrera en Argentina y en Racing. Es decir, los jugadores se autoproclaman candidatos para un equipo, Martín, ¿cómo así? ¿Ah? Pues sí, Guido Moreno, lo que pasa es que él dejó las puertas abiertas en Racing, en 2012 él estuvo. Él, pues mira, aquí voy revisando los números de Guido Moreno, jugó 50 partidos en Racing, tampoco es que haya jugado mucho, no. 12 goles, 6 asistencias, pero dejó muy buenas hechuras, muy buenas maneras, su fútbol refinado, jugador extraño para su posición, ¿no? Porque es un enganche, pero de 1.91. Todo eso vale, Martín, pero cuando él se fue de Racing había un técnico, después desfilaron N cantidad de técnicos, y el que está ahora dirá, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Por qué lo tengo que traer o qué? No sé, me parece que... Sí, es como si yo dijera, Martín, yo quiero terminar mi carrera en la BBC de Londres, me llaman de Londres, ¿y usted quién es o qué hace? ¿Cómo así? No, yo quiero terminar allá. No, hombre, pero bueno, son yo estilos. Yo quiero terminar mi carrera en Todelar Zarzal. Pero bueno, en el circuito del pueblo colombiano, señor Antonio de Morín. Hoy me ve. Pero mira que ya lleva más de 8 años allá en China. Le ha ido muy bien a él. 34 años. Y ese muchacho es juicioso. Vive en Shanghái. Se dice, Hernán, vos que has viajado, se dice Shanghái, ¿cierto? Shanghái, se dice. Yo digo siempre Shanghái. Shanghái, me pusiste a pensar. Shanghái. No, que Shanghái. Yo decía Shanghái, ¿cierto? Mira, si alguno, yo no he salido casi al exterior, pero. Poneme cuidado. Si hay algún oyente en San Andresito, de uno de los San Andresitos, que nos llame y nos diga, muy bien ellos, me llegó mercancía de Shanghái. No, de Shanghái. Pero bueno. Bueno, Martín, tengo dos buenas de colombianos. Fíjate que me la rebusco. Le fue bien. ¿Vos viste el golazo del Indio Ramírez en Brasil? ¿Cómo? Qué marranera. Bueno, por favor. Le ganaron 2-1 al Corinthians B. Así y el Corinthians estaba Cantillo. Pues mira, fue un gol, Hernán, de chistera, de bombín, de sombrero, eso que es de capa alta, porque fue muy elegante. Digamos, él arranca desde un poco más adelante del medio campo. Unos pocos metros adelante de la mitad arranca él, pues lo escalonan, ¿cierto? De manera subsiguiente, de manera continua, de manera perenne, pero él los elude, Hernán, los esquiva sí. Rehuye y se va buscando, él es zurdo, ¿no? Sí. Va buscando la derecha y le pega de derecha, golazo. El Indio Ramírez está encontrando su lugar ahí en Brasil. ¿Quién lo creyera? Por un jugador de muchas condiciones que en Colombia no se sentía cómodo, no sé, no estaba feliz acá, no, ni en Nacional, ni en Bucaramanga. Está feliz allá mucho. En Brasil. Qué bueno por el Indio. Esa es buena. Y otra es que hay otro jugador colombiano de apellido Sinisterra, José Luis Sinisterra, que jugaba en Lanús, pero va a estar en, está en Platense, que este fin de semana puede conseguir el ascenso a la primera división. Luis, este José tema, Luis. Este tema me vuelve loco porque, digamos que, como te he dicho varias veces, a este chaleco también lo conocí con mangas porque él, él nace en Buenaventura, sí. Él tiene 22 años, ¿no? Alguien lo vio en el puerto bonaverense y se lo llevó a Brasil a divisiones menores, se lo lleva a Palmeiras. Él no jugó Santos, en Colombia, ¿no? Martín. No, se prueba en Corinthians, no señor. El de Brasil no le va muy bien, entonces va a buscar fortuna a Argentina, a Defensa y Justicia, a Quilmes, a Lanús. El Lanús encuentra su lugar, debuta en primera, en 2019 lo presta Lanús a Platense para que se foguee. Y va a jugar la final para subir a la primera con Platense, que van a enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, un equipo de Córdoba, Hernán. Así que José Luis Sinisterra está explotando, está estallando, es un extremo derecho. Qué bueno. Con gol muy interesante. Qué bien. Sinisterra, el Indio Ramírez. Sí. Son buena noticia, hombre. Hola. Qué bueno, sí. El COVID, hay que pararle bola, Martín, eso es serio, hombre, mira. Claro. Jorge Jesús, técnico del Benfica, que había ganado con Flamengo la última Copa Libertadores, esta semana dijeron, no, tiene un problema respiratorio. No, ¿cuál respiratorio? Tiene COVID. Úbeda, un jugador que fue de Racing en la época de Costas y ahora es como empresario o gerente deportivo, se reunió con unos, con Capria y otro grupo que trabaja con Racing, Martín, pues todos están aislados y ese Úbeda positivo. Y el técnico de Talleres de Córdoba, que lo conoce Dairo, ¿cómo se llama? Medina, uruguayo, sí. Tiene COVID. O sea que el COVID, sí, señor. No Úbeda, respeta pinta ni edad. Hernán, Úbeda está trabajando en las divisiones menores de Racing. Él dirige ahí, pues sí, él como que es el líder ahí de las divisiones menores. Sí. El mago Capria, pues digamos, estuvo por aquí el manager. ¿El mago? Sí, claro, zurdo, muy buen jugador, un zurdo tremendo. Alex Medina es el técnico que, entre otras cosas, para decirte rápidamente, Talleres, ese Tomás Pochettino, que es un volante ofensivo de mucho talento, va de Talleres, se va de ahí, va al Austin en Texas, en la MLS, y Tenaglia, como te decía, de Talleres se le puede ir a Medina porque lo quiere en varios equipos, entre ellos Boca. Hay que hacer una pausa para darle espacio. No sé qué irá a traer Martín hoy. ¿Qué trae? ¿Qué trajiste? Traigo, pues, un rock, pero pesado. Un poco diferente. ¿Suave? Ya verán. ¿Pesado? Ya oirán. Bueno. Ya oirán. Es pesado, sí. Ya oirán. Luisito Aguilé. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rocky locky, rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, espero que no se les enfatice la una expresión de pronto muy despectiva, muy peyorativa, muy, ¿qué te dijera yo, Hernán? Como muy desdeñosa. Y simplemente me acepten esta corriente musical. Tenemos hoy a Trent Reznor de la banda Nine Inch Nails, su banda, un rock industrial, un metal electroindustrial, del álbum de 2007 que se llama Year Zero. Aquí está Capital G. Him to office and up. He pushed the button and dropped the bomb. You push the button and can watch it on the television. Those motherfuckers didn't last too long. I'm sick of hearing about the haves and the have-nots. Have some personal accountability. The biggest problem with the way that we've been doing things is the more we let you have, the less that Martin. I'll be keeping for me. Señor, ¿cómo es que llama el cantante? Trent Reznor. Parece que tuviera una cosa al lado taladrando ahí, pero tiene una voz rara. No es como amarrada, sí. El tipo, así como, ¿no? No, pero él te colma de raciones de mucho rock industrial, ¿no? Qué música vibratoria, fluctuante, potente, realmente la que hemos tenido hoy. Gracias por la oportunidad de Martín. Yo te digo una cosa. Vos alguna vez, quizá en otra vida, fuiste pregonero, porque es que sí. Me adorné a los cantantes con una cantidad de... Digo, pero este tipo, ¿cómo que dijiste que este era qué? No. Que era que como uno es un cantante que tiene una, digamos, es un compositor de música vibratoria, música fluctuante entre lo electrónico y lo eléctrico, así que... Se avisoró siempre, se vislumbró que iba a ser una monstruosidad lo que iba a lograr el gran Trent Reznor. Él doblegó y simplemente subyugó al mundo con esta música. Nunca ha recibido ningún abucheo, ninguna rechifla. Ya, no lo adoré más que el man ahí, ya, no más. A ver, qué lío. No es lo mismo ver Bucaramanga-Medellín que ver el resumen de Bucaramanga-Medellín. No te lo pierdas este domingo 31 de enero a las 7:40 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. En Carulla sabemos que la seguridad es lo más importante. Por eso todos nuestros almacenes cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Carulla, da la hora en la W. Tenemos las 2:33. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W la jugada del día. Me están recordando oyentes... peleas, por ejemplo, y de esta sí me acuerdo, Erley Alcázar y Elson Becerra, que en paz descanse, en un partido Tolima-Bucaramanga, ambos, siendo del Tolima, fueron expulsados. Otro señor me recuerda un lío entre John Biafara, creo que es John Biafara,